con respecto a lo que decía la licenciada, Freud se hace una pregunta: ¿cuál es el objetivo de toda cultura? Y si verdaderamente ese objetivo contribuye a la búsqueda de la felicidad o, por el contrario, genera malestar. Parecería que este malestar está presente. Por ejemplo, uno de los casos que podemos traer a la realidad es el caso de los runners, que sienten desesperación o bronca o ansiedad, que son muchos de los sentimientos que se están haciendo presente en estas situaciones, más allá de las lecturas que podamos hacer desde lo político, ¿verdad? Pero haciendo un análisis un poco más profundo y corriendo un poco el eje, queríamos traerles hoy qué piensa o qué ha escrito Freud, que es un texto muy complejo, pero bueno, quisimos desarrollárselo de manera más simple para que podamos entender, por ejemplo, el caso de los runners, que sienten que se ha vulnerado su derecho a la libertad, que es un derecho que tienen, por ejemplo, que satisfacer para salir a correr. Escuchamos el siguiente audio. Entonces, creo que la presión que ejerce el super yo es lo que justamente me pone a cuestionar y analizar más profundamente en esta pandemia, en esta época de frustración e incertidumbre, cuáles son aquellas necesidades que quedaron ausentes o en pausa, que hoy generan este malestar en la cultura. ¿Cuáles son las formas en que la pandemia genera malestar cultural? Sensación de culpabilidad. ¿Cómo el super yo en este tiempo se impone en nuestra vida, en nuestro deseo, haciéndose valer por lo que no se puede lograr o producir? Creo que la frustración y el malestar cultural está edificada sobre la renuncia de las satisfacciones. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Cada 28 de junio se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Es por eso que este fin de semana quiero recomendarles un documental y una película para que visibilicemos la lucha y el respeto por la diversidad. Y ya que somos Tejiendo Redes y hablamos sobre educación, les traigo el documental Mocha, Nuestra Vida, Su Lucha, Mi Derecho. ¿Qué es el Mocha Celis? Es el primer bachillerato para personas trans del mundo que funciona en Chacarita. Sus estudiantes realizaron esta película contando una historia sobre identidad, educación, inclusión y su militancia en pos del acceso a los mismos derechos que el resto de la sociedad. Este documental se podrá ver este domingo a las 22:30 horas en la TV pública. La segunda propuesta es una película que se acaba de estrenar en Cinear y se llama Bajo mi piel morena, del director José Celestino Campuzano. Este film aborda la cotidianidad de varias chicas trans del conurbano bonaerense que buscan ser aceptadas por la sociedad. La pueden ver hoy a las 22 horas en Cinear TV y en la aplicación Cinear gratis por una semana. Bienvenida a Marcela y a Carlos desde Neuquén, que nos están escuchando. Buenos días, queridos oyentes, hoy a la mañana tan tempranito, que bueno que estén levantados. Allá desde Neuquén me decía Marcela que estaba nevando, y desde el Bolsón también. Ahí está tratando Gloria de hacer conexión con nosotros desde el Bolsón. Estamos muy conectados con el sur últimamente. Así es, y no nos olvidemos de Luis, que también está conectado y nos mandó un saludo, Luis Cristaldo. Gracias, y Luis. Y Dora Sisi, que está escuchándonos también prendida al mate. Bueno, retomemos lo que veníamos trabajando con Florencia Sisi en relación al mal de la, al malestar de la cultura, y vamos a escuchar el primer audio de una delegada de la maternidad Sardá. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Jara, delegada de ATE de la maternidad Sardá. Bueno, mi especial saludo para el programa Tejiendo Redes. Gracias por estar con el personal de salud. Y bueno, quería comentar un poco cómo sigue nuestro tema. Después que hicimos una solicitada reclamando los insumos, la indumentaria para el personal de salud. Bueno, con respecto a los logros que hemos tenido hasta ahora es que se haga el testeo al personal. Hemos logrado que pongan finalmente el termómetro para testear también la temperatura al personal que entra de planta permanente o que trabaja en la institución, y también para los pacientes. Igual, obviamente, estamos colapsados como cualquier institución pública. En la pesquisa se sigue detectando madres con COVID, y bueno, nada, seguimos en la lucha. Y con respecto a nuestro reclamo, bueno, esperamos se pueda abrir el CIMAT, que es la mesa donde podemos tener todas nuestras inquietudes con respecto a los protocolos que todavía no se aplican en forma precoz como debería ser, ¿no? Porque si no, no tendríamos el plantel afectado, que está afectado por el COVID. Y amén del plantel de la persona que está con COVID, por lo tanto, el personal que ha tenido contacto. Y tenemos personal de enfermería afectado y a la vez afectado por ambas partes, ¿no? Por el COVID y por el contacto. Así que bueno, se activaron el protocolo para las madres y tenemos el primer piso ya prácticamente asignado para COVID. No dejaré mi presente en manos de otra voluntad. Iré hacia el frente sin mirar atrás. Quiero hacer un comentario chiquito antes que Daniel también quería hacer un aporte. Marcela nos está diciendo, es una sociedad movida por el consumo y lo urgente, el malestar se ve alimentado por ciertos medios, que era lo que decía Daniel, alimentan los intereses de ciertos sectores de poder. Por suerte, Marcela nos cuenta que se ha podido restablecer el tema de la luz allá en Chipoleti, que es donde está Marcela. ¿Qué querías decir, Daniel? Bueno, lo que quería decir respecto del audio que escuchamos es que lamentablemente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue habiendo reclamos de que no se cumplen los protocolos en las instituciones sanitarias, y ese es un hecho muy preocupante que contrasta con los mensajes que propala el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Silvia Jara, lo que nos pide en otro audio, que por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder pasar, es que tratemos de no concurrir a los institutos de salud, a los hospitales, por cosas que no son tan relevantes. El tema que yo pensaba en relación a esto, Daniel, es que a veces, y es una de las cosas que también se está comentando, la gente por temor no sale. Es una situación difícil poder discernir en este momento si acercarse a una institución o no. Es complejo el tema. Eso le podríamos dar lugar en otro programa. ¿Qué te parece? Sí, me parece que sí. Yo creo que el tema del aislamiento es algo que está provocando estas situaciones, pero lo que dicen es tratar de no acercarse a las instituciones que están en este momento cumpliendo con la función asignada por los infectólogos, y si no es de urgencia, no acercarse. Bueno, también vamos con ahora con el primer audio de Claudio Gómez, que también es delegado, es enfermero del Hospital Ramos Mejía. Vamos a escuchar cuál es el malestar que hay por ahí. Bueno, habla Claudio Gómez, delegado del Hospital Ramos Mejía. Hoy a las 10 de la digamos 8 de la mañana, ya teníamos 110 pacientes internados con COVID positivo. Prácticamente, digamos, los tenemos colmados. Nos faltaría habilitar una sala y media, digamos, pero por falta de personal de enfermería no se pueden habilitar. Nos faltan no solamente personal de enfermería para cubrir esa sala, sino en general para cubrir las licencias por enfermedad de riesgo aprobadas por el Ministerio de Salud de la ciudad, compañeros nuestros que ya están de licencia y no se han cubierto, digamos, su vacante. Eso hace que nuestros compañeros estén trabajando con mucho esfuerzo, con baja cantidad de personal. Bueno, hasta ahí, digamos, que es lo que estamos pidiendo y solicitando. Hoy lo planteé en el comité de crisis y del hospital. Y vamos a tratar de hacer una nota y enviarla al Ministerio de Salud para ver si nos envían enfermeros. Hoy te llevaré hacia el interior de mis sentimientos al lado. Bueno, ahí lo escuchábamos a Claudio Gómez, que es enfermero y que sigue haciendo reclamos en relación a las distintas situaciones. Ha sido muy importante la función que han cumplido los comités de crisis. Así es, y como vemos, se siguen haciendo reclamos. Vamos a escuchar el siguiente audio, que es chiquito y es el último de Claudio. Desde este medio queríamos apelar también a las autoridades del ministerio para ver si nos colocan el oxígeno central en muchas áreas de internación que no la tienen. Todavía se siguen manejando, se sigue, digamos, usando los tubos de oxígeno. Haciendo alusión al texto de Freud, creo que haciendo un análisis más profundo y más contextualizado, de acuerdo al momento que estamos atravesando, a una pandemia que nos atraviesa, quiero concluir diciendo que hoy por hoy podemos observar, podemos entender que hay dos sectores contrapuestos de la población. Creo que uno de los sectores es un sector que avala la economía y el salvar la economía por encima de la salud. Creo que este malestar se ve reflejado muchas veces en los medios de comunicación también, quienes transmiten esta salvación de la economía por encima de la salud, de los cuidados y de la protección de todos los ciudadanos. Creo que este malestar se ve reflejado en la falta de insumos en los servicios públicos de salud, se ve reflejado en la falta de alimentos en los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, la falta de alimentos a nuestras infancias. Creo que este malestar afecta generalmente a los sectores de la población y a los barrios más vulnerados de nuestra sociedad, que ponen por encima de la salud y del bienestar de las personas en esta época que es tan incierta y molesta. Ponen por encima la economía y todo aquello que representa lo monetario por encima de lo más importante que tenemos, que es la vida. malestar que se genera por ausencia de recursos humanos y materiales que no hace más que ampliar y visibilizar las desigualdades sociales, por supuesto en los sectores más vulnerados. La lucha, esto nos comenta Marcela, la lucha de los hegemónicos que utilizan herramienta muy poderosa que son los medios cómplices de la reproducción de las desigualdades. Por ejemplo, y ya para cerrar esta hermosísima columna de la licenciada Florencia Sisi, ejemplo, dice Marcela desde Neuquén junto a Carlos, ejemplo, los grupos anti-cuarentenas. Bueno, ya creo que es hora de una tanda publicitaria de la radio. Allá vamos, Rita. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas.